Y luego también creo que suele dificultar el hecho de que a veces uno se piensa que el arrepentimiento final se programa, ¿no? Es decir, yo voy a estar toda mi vida aquí de cachondeo, como se dice, y al final, cuando ya note que me queda poco, ya programaré un arrepentimiento de conveniencia. No, eso no es un arrepentimiento verdadero. O sea, no nos pensemos que el buen ladrón es el que dice, bueno, yo voy a estar toda la vida robando y luego al final ya haré un paripé de que me convierto. Bien, esa persona si hace un paripé, si ha estado como diciendo, yo ahora hago el mal y luego hago paso por donde tenga que pasar a última hora, esa persona no se ha arrepentido verdaderamente. Una cosa es arrepentirse y otra cosa es jugar al falso arrepentimiento. Que eso Dios sabrá distinguirlo perfectamente. Y bueno, en resumen, yo hablaría del buen ladrón como la imagen de ese arrepentimiento, ¿no? De ese arrepentimiento último. Y creo que a todos nos conviene proclamar ese don de Dios de estar dispuesto hasta última hora a acogernos. A todos nos conviene. También a su amigo, a ese que se resiste a decirlo, también a él le conviene. Porque posiblemente cuando formula tal dificultad, tenga un poco del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, o tenga un poco de aquel que se quejaba de que los de la última hora también también han sido, se les ha dado lo mismo que a los desde el principio. O sea, ¿o es que nosotros nos vamos a quejar porque Dios sea bueno? O sea, es decir, esa queja del hombre porque Dios es bueno, en el fondo, indica que todavía nos falta conversión. Así de claro, por lo tanto, ojalá Dios también nos acoja a última hora a nosotros como nosotros nos quejamos de que acoge a algunos, porque nos falta conversión todavía.